La semana pasada entregó a su hija en el altar y ella se casó sin arroz y sin confites. Me cuenta en pocas palabras que bailó un escueto vals, que no se escuchó ningún ritmo mestizo y que los novios se fueron con un cartel de recién casados. El breve espacio de nuestro encuentro es el puente con esa otra parte del país, y él dice Borges y yo digo Cifra, y si digo México él dice Octavio Paz, y después nos vamos por caminos separados. De nuestro encuentro nos solo quedan unas migas de pan de chocolate esparcidas en un plato. Solo la hierba de la plaza, repito. Oh, capitán, mi azaroso viaje no ha terminado. Miro mis pies y mis manos de uñas descuidadas, más preocupadas por hojear un libro que por impresionar a los hombres. Entonces pienso, debo comprarme uñas postizas, pintadas con laca de colores brillantes y una peluca, porque no quiero ser yo, no quiero esta conciencia enraizada de pies diluyéndose en la tierra. Estos poemas son de Fabiola Rinaudo, del libro Green Square. El señor Héctor Ruspuro, que hizo esta extraordinaria introducción en Quena, que ella es un clásico de Marita Ginebra. Usted sí. Es además un señor de los vientos, podríamos decir. Toca ahí, hace como música. Como vientista soy mentiroso, como poeta un poco menos. Ajá. Un poquito menos. Pero bueno, es un clásico ahí escucharte en Maldita Ginebra haciendo música, ¿no? Sí, me gustan los vientos de hace muchos años, pero no es que sea un gran músico, no soy buen músico. Le saqué sonido, que ya es muy difícil, sacarle sonido a Quena es complicado. Aparte de Quena, ¿qué otro instrumento de viento toca? ¿Traversa también? Sí, la traversa, Quena traversa, Sicus, Antara Curva, Moseño. A veces le da un poquito de arque también. Sí. Bueno, tengo que confesar que alguna vez hicimos a dúo una samba que también sale bastante bien, que es un clásico. Sí, nuestro, sí, sí, ¿no? Sí. Esa samba que es Baguala para mis penas, una samba que yo compuse hace mucho. Hemos tenido tardes de damajuanas, sí, y samba. Bueno, y seguiremos haciendo esas cosas, digamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, escuchamos después de cuando volvimos de la tanda esa hermosa samba de Zita Rosa que es Samba por Vos. Y ahora, antes de darte pie, Héctor, para que empeces a hacer una lectura ya más extensa de tus poemas, nos vamos a otro clásico de Zita Rosa, que es, en este caso, Qué pena. Me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás, la que yo conocía no ha existido jamás. Que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentía, hoy te puede olvidar. ayer te quería, hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. Ahí estaba Qué pena, otra gran canción de Alfredo Zitarrosa, y viene bien para entrar en el clima de este libro, que es Prosas bucólicas, de Héctor Urruspuru, que ahora empieza a leer aquí en La Molienda. Bueno, ahí va. Este se llama Sombra y humo. Dice así: sombra y humo, árboles que vuelan por el aire, deciden no vivir más en tierra. Sueltan sombra gris sobre la espalda del sol, y humo sueltan esmeralda sobre los socavones que dejaran sus raíces. Allí, donde el nido abandonado no sabe qué hacer con el lagarto en amarillo que lo mira. Pequeñísimas aves madres cantan en vano a lo alto por los hijos devorados. La selva arde y Dios mira para otro lado. Sombra y humo, de todo lo escrito, sombra y humo. Quémame el poema con un solo beso y deja un hueco terrible cuando te hayas ido. Este otro que voy a leerles es uno que leo casi siempre. Se llama Me he quedado sin amigos, y dice así. También están prosas bucólicas. Sí, sí, son todos libros, son todos poemas del librito este que vamos a presentar ahora. Muy bien. Me he quedado sin amigos, sin sonido, con solamente ramas desnudas y del resto de este olivo ni su sombra. Me he quedado sin nubes, sin estrellas en negativo, con trenes a José León Suárez, repletos de gente y todos llevando máscaras del teatro, no. Sí, me he quedado con el primer hombre, la primera mujer, el primer asesinato, el primer nacimiento y ese niño de diamantes que jamás lloró. Todo esto, escrito con tinta de nieblas evanescente, así me he quedado, bajo la luna en un frío árabe, sin Corán Bordó entre las manos, sin café caliente. Y camino la avenida al mediodía con gente toda vestida de verde, con autos todos pintados de azul, y avenida Corrientes que se hunde en un pantano de silencios. Amigos de lentejuelas opacas, amigos de cartón. Me he quedado solo, un fantasma en un teatro vacío, solo, como un puñal perdido en el arenal, y lo pisan pies descalzos, erráticos, rosas de los vientos, sin imán. Este poema que sigue, hablo de Bach. No, miento. Voy a leer otro, perdón. Voy a ir hacia otro poema. Hay que decir que tu libro tiene una muy linda introducción que escribió ese Talarico, amigo y poeta José Emilio Talarico. José Emilio, ¿no? Talarico, un gran poeta y un excelente prologuista, porque mucha gente lo busca como prologuista. ¿Ah, sí? Por supuesto, él como poeta es superior, ¿no? Pero es un buen prologuero. Bueno, te escribió unas palabras muy generosas y muy acertadas. Yo lo elegí por dos motivos. Primero, porque es mi amigo, y segundo, claro, porque es muy buen prologuista. Y sabe mucho de poesía. ¡Puf! Entonces, bueno, ¡puf! Es un lector de aquello. Se ha tragado bibliotecas enteras el tipo. Bueno, y él habla en ese prologuito de tu libro y lo hace en un tono muy elogioso. Bueno, este poema Marismas, las marismas son esos lugares, esos bajíos donde a veces se anegan de aguas y casi no hay puntos de referencia porque es todo plano, ¿no? Entra el agua muchas veces, a veces entra agua de mar y a veces se va y queda como un pantanal. El poema se llama Marismas y dice así: ha comenzado a mi edad mi memoria a caminar entre marismas. Avanzo lento entre estos pantanos del recuerdo, hundiéndome y emergiendo alternadamente, una pesadilla como de fango, bajo la luz del mediodía de la pregunta sin responder. Sin ningún punto de referencias en este paisaje de lástimas, el norte, el sur y el oeste son un sueño que no se retiene al despertar. Envejezco y vivo así, en los bajíos, mi amor, Estoy solo, solo, en un extenso espacio abierto, marisma. El interrogante cansado en el que me leo, el casi sin sombra que soy. Y uno cortito se llama Audicionando. La coreuta que audiciona tardía para mí, cuerda soprano de lunas enteras, cuatro. Holgada se desliza a pies descalzos por la partitura en sombras de mi entresueño. La tomo y ella, en un silencio largo, sensual, de redondas y blancas, me toma a mí. Y no existe enamoramiento mayor que la voz del mundo en una sola. Otro medio corto tiene una cápita de Walt Whitman que dice que me contradigo, sí, me contradigo, ¿y qué? Los que hemos llegado para morir en esta cabeza de playa no esperamos nada de las palabras en estado de descomposición, en estado de conversación. Hartos nos damos al silencio como único apoyo para mantenernos firmes en nuestra fila de batalla. Sí, el hombre se completa, se hace creíble en lo que calla. Este es cortito también. Hay un instante en la madrugada en que bajo los efectos de la luna y del alcohol todo se ve en blanco y en negro. Entonces me siento como dentro de una película muda de los años 20 y desearía de buen grado se me aparecieran Nosferatu y Caligari. Decirles que son mis héroes, criaturas de la noche expresionista, tan marginales como mi alma, mi soledad en los amaneceres, que son esa luna de celuloide en mi corazón. Ambos, Nosferatu y Caligari, son la poesía suicida, estimulando a mis manos con frío. Más allá de que no esté el mundo de eso que vos llamás como más de la noche, más popular, la noche sigue apareciendo en estos poemas, y está de otro modo, digamos. Sí, claro, claro, claro. Sí, no está, pero por eso te decía que... No está que, tan explícito es, el mundo ginebrero, digámoslo, pero está... Es como la mirada, estando, ¿no? La mirada más, así, que la misma de la social, pero más lírica. Más lírica. Sí, bueno, exactamente. Entonces hay un cruce también del lirismo con eso que vos llamás social, que alguien podría decir, bueno, pues un romanticismo oscuro. Romanticismo oscuro, ¿sí? Como era romanticismo. Claro. Este se llama Rubí de sangre. Rubí de sangre, late en tus facetas un corazón rojinegro. Beso final, prisionero entre tus durezas, labios del infierno. Rubí de sangre, río lento, de tanto navegarte, ya no me queda tierra ni me queda cielo, solo este dejarme llevar como entre meandros de hechizos, aguas aqueronte abajo sobre tu cuerpo. Dibuja todo de rojo, dale sombras púrpuras a las cosas, y en rojo atardecer bebe, y en rojo latiente duerme, para siempre, sobre mi costado izquierdo. Y este poema habla del sicomoros. El sicomoros es un árbol que tiene la característica que tarda muchísimo en pudrirse, milenios. ¿Qué? ¿Asiático o africano el sicomoros? Es africano. Africano. Sí. Y de hecho, la madera del sicomoros la usaban los egipcios para hacer los ataúdes. Claro. Por su naturaleza así eterna casi. Y también este poema habla un poquito de la zona del Magreb, allá al norte de África, que anda con problemas sociales y políticos, ¿no? Y dice así. Desde manos con frío se empieza, sicomoro pintado en una acuarela occidental. Por un caminar de arenas empiramidadas, obligadas se empieza, con cada vez cada nueso dátil o higo, o errante herido en el desierto camino a Trípoli. Y más detenimiento, más en el paisaje irreal se empieza, sí, como si uno se fuera un árbol antiguo en el dolor. Pero uno no es un árbol que se echa a mirar y mirar y mirar desde el viento caliente, lunar, ni uno trocó en un sicomoro lleno de estrellas. Y así es que he visto como en sueños apagarse y prenderse a las ciudades desde una existencia efímera de bengala libre en el cielo del Magreb. Bomba inteligentemente dirigida hacia los hombres que duermen lejos de las decisiones de la OTAN o de Internet y Ucamao. Así es, así es. Manos con frío, luz pequeña, manos con frío. Y no, no le pidas a un árbol que opine de la muerte, solo déjalo que entregue su cuerpo de madera incorruptible para cubrirla. Bueno, este poema habla de los agujeros negros, del tema de... Pero por supuesto es un pretexto para decir otra cosa, ¿no? Uh-huh. En la epidermis de ese sol, que se puede tocar en sueños, busco la huella geológica de la explosión en donde seguro se gritó tu nombre. Tengo toda una eternidad para encontrarte. Me habías dicho en qué estrella estabas, me lo habías dicho. Oh, mi extraña estrella, que en la avidez de tu ausencia te devoras lo que es tiempo, lo que es sombra y lo que es luz. Este poema habla de un campanero, un hombre que tocaba las campanas en la vieja Europa. Se llama Historia de un campanero. ¿Quién era aquel hombre que tañía las campanas más puras de la vieja Europa? Las campanas de una abadía en el Finisterre, la más blanca, la más entre mares, islas de nubes, la más cerca de todas de Dios. ¿Quién era aquel hombre que entregó sus arrugas al cántico gregoriano, al viento de los estíos panaderos en el aire, a las cigüeñas de las frías, a la lluvia? ¿Quién? Ese hombre con los ojos llenos de campiña, amigo secreto del bosco, ajeno a sus manos a las cosechas, no así su boca, semimonje gordo, ajeno sus pies a las uvas, no así sus labios, semimonje ebrio. ¿Quién fue ese hombre? Parte de un cuento con letras góticas, parte de un pueblo en donde atardecía puntual el mundo, desde donde partían caminos que desaparecían en Roma y ríos que se hundían en cuevas paganas, y en donde la vista y la vida llegaban hasta donde lo permitían mucho más que siete colinas extrañas que alguna vez contuvieron soldados muertos, viudas vivas y en llanto, y mártires de cuando el Señor no estuvo apenas, apenas por un rato. ¿Y quién? Era aquel hombre que sembraba campanadas, que una vez conoció el mar interior y lo trajo en palabras, en historias de puertos, a los niños del pueblo. Lo trajo milagrosamente consigo en sus manos inmensas. Son las 7:00 p.m. Allí están las campanas. Estalla el cielo en aves, siluetas, universos pares de alas largas que se elevan desde los techos. Se elevan y abajo en la calle brotan los rostros. Se intercambia heno por pan, frutas por madera seca, duras monedas por áspera cerveza. Se lucen nuevos vestidos oscuros y los carros están limpios, vacíos. Aún no es el tiempo de la peste en la Europa vieja. Y los hierros de la Inquisición solo por hoy están limpios, solo por hoy estarán fríos. Son las 7:00 y la voz de Dios cambia de dueño entre tanto presagio del que habrá que saber, crustao mediante, volver y volver. ¿Quién era entonces aquel hombre que murió en ese tiempo como de largo incienso? ¿Es ahora un tapiz en un museo? ¿Un título en un catálogo? ¿Breve reseña en los labios de una guía? Su recuerdo, su sombra ocre, lo que de él resta, traerá siempre las campanas. Héctor Ruspuro aquí en La Molienda, la verdad que un gusto escucharte. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Héctor, por venir. No, gracias a vos por darme este espacio para difundir mi obra, mi obrita. Bueno, es un gusto escucharte. Bueno, y nos despedimos con el gran maestro Alfredo Citarroza. Lo saludamos ahí a Juan en los controles, a Lucila en la producción. Otro clásico de Citarroza, en este caso letra de él y música de Juan Descrescencio. Me refiero al candombe del olvido, y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. ¿Dónde estarán los zapatos aquellos